La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 15 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, la Biblia, en el capítulo número 1, y el verso que voy a leer es el verso 12 en adelante. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y en su derecha, en su diestra, siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hasta ahí el versículo 16. Esta porción es una porción donde la palabra de Dios narra cómo Jesucristo ha sido resucitado por el Padre Celestial. Y es que esta porción describe cuando Él está saliendo del mismo infierno. Y recuerde algo, fue al infierno para pagar los pecados suyos y míos, para recibir el castigo que literalmente nos correspondía a usted y a mí, para pagar el precio para que usted y yo ya no fuéramos perdidos, extraviados, dejados por nuestros pecados en el castigo del infierno. Ahora recuerde que solo las almas perdidas son retenidas en la muerte y en el infierno. Aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como Salvador personal en el corazón. Así que estas batallas que están descritas en la palabra de Dios, en el libro de Samuel, por ejemplo, que son un ejemplo de las porciones que Jesucristo tuvo que enfrentar en su propia vida, en su alma, al bajar al infierno, son descritas y son personificadas con pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, el odio de las almas malvadas, el alma que tiene amor, gozo y paz en el Señor Jesucristo, y aún la que tiene el Señor Jesucristo, peleó en contra hasta que se arrodillaron al nombre del Padre Celestial. Jesucristo venció el odio, convirtiéndolo como polvo en la tierra y como el barro en la calle, cuando se esparce por el viento, cuando se seca. Así que es como si un gran ejército marchara por la calle que tiene solo tierra y dejara polvo sobre polvo. Aquí tenemos las pisadas del Hijo del Hombre, de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, unidas a las pisadas del mismo Padre Eterno, pasando encima del odio de tal manera y con tanto poder, como si un ejército hubiera marchado, vuelvo a repetir, en la calle, y sin embargo, aún así no es de compararse, pasando sobre el odio de manera tan poderosa que puede uno darse cuenta que los pies del Padre y los pies del Hijo vencieron la muerte y el infierno. El Señor y Padre Celestial, que nadie ha engendrado, y Jesucristo, el Hijo, puso todas las cosas debajo de sus pies, de su unigénito, debido a que Jesucristo usó sus pies para pisar este odio de las almas perdidas en la muerte y en el infierno. Su Padre lo recompensó, nuestro Padre, al poner todas las cosas debajo de sus pies. Luego vemos en esta descripción que voy a leerle cómo Jesucristo caminó por este polvo de odio y de rencor que había en el infierno, que usted y yo despedimos para poder vencerlo. Luego, si entonces Jesucristo caminó con victoria y venció todo el odio, todo el rencor, todo el enojo de cualquier persona y lo fue a vencer al infierno, es entonces por eso que ahora los pies del Hijo han sido exaltados y son exaltados a lo sumo para poder recibir diferentes regalos. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 15 verso 30 dice: y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y él los sanó. Mateo 15:30. Luego el amor que Dios tiene sabio se manifiesta a través de sus pies, se manifestó y dio sanidad a los enfermos. ¿Por qué? Sino porque él pudo vencer el odio y el rencor en el infierno a través de aplastarlo con sus pies. Porque una mujer cuyo hijo tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Marcos 7:25. Muchas porciones bíblicas hablan de cómo la gente traía sus enfermos y sus enfermedades a los pies del Cristo, porque tienen un poder aplastante contra la enfermedad. Si pudieron aplastar el odio en el infierno y todos los rencores del mundo, pueden entonces someter su enfermedad, la suya, la mía, porque la palabra de Dios dice: y entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y se derribó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Lucas 17:15-16. Luego, lo que le estoy diciendo es que este leproso del cual leemos en la Biblia, que era parte de 10 leprosos que vinieron a ser sanados con Jesús a los pies de él, ninguno de ellos regresó excepto uno, y se postró reconociendo que los pies de Jesús son los que son poderosos para sanar, para ayudar, para bendecir. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está en la muerte, ven y pondrás tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y hablando aún él, vinieron de su casa los príncipes de la sinagoga, diciendo: tu hija ya se murió, para que fatigas al maestro. Y tomando la mano de la muchacha, Jesús le dice: Talita kumi, que si lo interpretares significa muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y todos se espantaron de gran manera. Marcos 5, el 22, 23, el 35, el 41 y el 42. Leí esta porción bíblica. Este hombre se postró a los pies de Cristo y vino la sanidad. Los pies de Cristo están resucitados y tienen el poder de sanar, no importa cuál sea tu enfermedad. Ve a sus pies, vayamos a sus pies y seamos sanados. Que Dios bendiga su día. Dios bendiga en el poder del Cristo su corazón y su alma.